Voy a salir a hacer una recorrida donde ando oculto entre cumbres de montaña. Voy a salir a hacer una recorrida donde ando oculto entre cumbres de montaña. Buscaré un sitio para hacer una chocita donde nadie se dé cuenta de mi vida privada. Buscaré un sitio para hacer una chocita donde nadie se dé cuenta de mi vida privada. Con mi negrita yo me voy para la montaña, donde las cosas funcionan de otra manera. Ay, porque allí ninguno llega a echarme vaina, el que se mete en mi vida parrandera. Siento mi vivienda en la montaña y ser feliz para el resto de mi vida. Yo siempre siento mi vivienda en la montaña y ser feliz para el resto de mi vida. Y estar seguro de que allí nadie me engaña, mas yo no he de creer lo que en falsedad me digan. Y estar seguro de que allí nadie me engaña, mas yo no he de creer lo que en falsedad me digan. A donde vaya yo me llevo a mi negrita, porque yo sé que así ninguno me la quita. A donde vaya yo me llevo a mi negrita, porque yo sé que así ninguno me la quita. Mucho tiempo no se ven una parranda. Miren mis amigos que se habrá hecho Miguelito, que hace mucho tiempo no se ven una parranda. Caerán en cuenta, hombre, que Miguel está perdido, pero son inocentes de que vivo en la montaña. Caerán en cuenta, hombre, que Miguel está perdido, pero son inocentes de que vivo en la montaña. Con mi negrita yo me voy para la montaña, las cosas funcionen de otra manera. Ay, porque allí ninguno llega a echarme vaina, quien se meta en mi vida parrandera.